Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:04. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Tal día como hoy, muere el escritor, docente y periodista venezolano Salvador Garmendia, quien marcó un hito en la evolución de la literatura de nuestro país. Sus obras, cargadas de realismo mágico, lo incorporaron al boom literario de la segunda mitad del siglo pasado, cuyos exponentes fueron Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa y otros notables latinoamericanos. Quien les habla, Lisdeth Ramos. En los controles nos acompaña Keidwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Estímulo e inversión. Gobierno Nacional crea fondo especial para los comités locales de abastecimiento y producción con 10 mil millones de bolívares. Contragolpe de Estado en Brasil. Presidente Maduro llama a mandatarios de la región a alzar su voz en favor de la dignidad y justicia. Precaución. Mecanismo de consulta será habilitado por el CNE para verificación de los datos de identidad. Cultura. Movimiento de Teatro César Rengifo llenará de magia cítrica al Teresa Carreño desde este sábado. Celebración aniversaria PDVSA La Estancia trae para este fin de semana una variada programación. Desarrollo del sector cultural. UNEARTE realizará su primera feria socioproductiva en Caracas. Homenaje Compañía Nacional de Danza honrará a Reverón y Rengifo en el Teatro Teresa, en el Teatro Bolívar. Composición histórica, ópera Tosca regresa a la Sala Ríos Reina a partir del 26 de mayo. Regionales. Inauguración, Festival de Danza 2016 llegó a Los Teques. Cultura al Día. Este jueves, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, anunció que un total de 10 mil millones de bolívares será creado un fondo especial para impulsar los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Estímulo, inversión a los CLAP. Ya yo le trasladé hace 4 semanas 8.500 millones de bolívares para que sirviera como capital semilla para, bueno, la inversión, las compras, el estímulo de los CLAP. Y eso ha dado buen resultado. Ahora estoy creando un fondo especial de los CLAP para arrancar como fondo para inversión, movimiento, porque vamos a ganar esta guerra, compatriotas. Anote lo que la vamos a ganar. Nosotros no paramos de trabajar y andamos marchando, luchando en las calles, defendiendo las ideas y los valores de la patria, pero andamos todos los días trabajando cada tema del país sin perder un segundo. Así que este fondo seguramente va a venir a reforzar todo el trabajo. Para derrotar la guerra económica, los CLAP, precisó el dignatario venezolano, deben desarrollar un método punto y círculo con el cual se busca la regularización y el control del poder popular sobre la red Mercal, Pedeval, Abasto Bicentenarios y la Misión Alimentación, entre otros. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Contra el golpe de Estado en Brasil, el presidente Maduro exhortó a los mandatarios de América Latina a alzar su voz contra la arremetida parlamentaria y judicial hacia su homóloga Dilma Rousseff. No me queda ninguna duda, es un golpe de Estado para que Brasil se detenga, para neutralizar a Brasil y para dañar a los BRICS. No me queda ninguna duda. Es un golpe contra Sudamérica. El golpe contra Dilma no es solo contra Dilma, es contra todos nosotros, es contra América Latina, es contra UNASUR, es contra CELAC. Al respecto, dijo que la mandataria brasileña Dilma Rousseff y el expresidente Luis Ignacio Lula da Silva cuenta con la mano de Bolívar y Chávez para buscar un camino común. 12:09. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Para que los ciudadanos puedan verificar su identidad y evitar así que sus datos sean utilizados de forma errada en lo que el proceso de activación del referendo revocatorio, el presidente de la República, Nicolás Maduro, se refiere a la rectora del Consejo Nacional Electoral, Socorro Hernández, informó que el Poder Electoral habilitará mecanismos de consulta. En otro aspecto, la rectora explicó que el cronograma de la segunda fase de verificación de revisión de las cajas entregadas por la Mesa de la Unidad Democrática. Dicha agenda dio inicio este jueves. En este sentido, la auditora del código para procesar la información se efectuará el martes 16, la digitalización de planillas del 16 al 20 de mayo y finalmente la transcripción de la información del 18 al 1 de junio. Cultura. Este martes, el Movimiento Nacional de Teatro para Niñas, Niños y Jóvenes, César Rengifo, anunció el estreno de su obra teatral Magia Cítrica, que este sábado 14 y domingo 15 de mayo invadirá la Sala Ríos Reina del Complejo Cultural Teresa Carreño. Así lo informó el ministro para la Cultura, Freddy Ñáñez, acompañado de Pedro Lander, presidente del Movimiento de Teatro, y en esta ocasión dirige y produce la puesta en escena. Le vamos a dar otra buena noticia para el país, pues esta maravillosa obra Magia Cítrica que nos ha preparado este gran movimiento de niñas y niños que ha puesto, como lo dice su eslogan, la patria en escena. Estar acá es un gran honor verdaderamente porque he visto crecer el movimiento, que siguen siendo niños, que siguen siendo niñas, pero que se están creciendo desde el punto de vista de sus talentos, de los desafíos que el arte y el arte integral, como ustedes lo practican, las artes escénicas, el canto. Los he visto crecer, las he visto crecer y eso me da orgullo porque son los hijos y el semillero de la patria que van a poblar los elencos futuros, que van a poblar los grandes teatros que tiene este país, como ya lo vienen haciendo, y que van a dirigir seguramente muchos de ustedes las obras y van a escribir las piezas futuras. La invitación es a toda la familia a disfrutar de Magia Cítrica, que contará con el talento de 93 niñas y niños y jóvenes en la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño, los días 14 y 15 de mayo y del 20 al 22 del mismo mes a partir de las 4 de la tarde. Totalmente gratis. 12:12. PDVSA La Estancia continúa celebrando su aniversario número 11, por lo que ha preparado para este fin de semana una variada agenda cultural para el disfrute de toda la población caraqueña. La programación inicia este sábado con una exhibición canina con perros de raza mucuchíes. Para el domingo 15 de mayo presentarán la pieza teatral Reverón para niños de 0 a 100 años a partir de las 3 de la tarde. Así lo informó Andrés Reynoso, líder de comunicaciones del recinto cultural. La pieza estará llena de imágenes, música y textos atractivos que acercarán a los espectadores con la obra de este artista venezolano, considerado uno de los más importantes del siglo XX. A través de la obra, el público podrá conocer la relación que Reverón mantuvo con su compañera Juanita y cómo ella influyó en su trabajo artístico, recientemente declarado patrimonio por parte del Estado venezolano. Además, tendremos que invitar a todo el pueblo caraqueño, este mismo domingo, 15 de mayo, a las 4 de la tarde, a disfrutar de nuestro gran concierto aniversario con la actuación de las reconocidas orquestas afro-venezolanas Simón Bolívar y latino-caribeña Simón Bolívar. Así que te esperamos en PDVSA La Estancia, ubicada a pocos pasos de la estación del metro de Altamira, a disfrutar de esta super agenda en el marco de la celebración de nuestros 11 años. La invitación es para todo el público caraqueño a que asista y disfrute de todas las actividades que PDVSA La Estancia ha preparado para el disfrute de todas y todos. Para mayor información sobre la programación pueden consultar el portal www.pdvsalaestancia.com. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Universidad Nacional Experimental de las Artes UNEARTE realizará para este 14 y 15 de mayo la primera feria socioproductiva en los espacios abiertos del Centro de Estudios y Creación Artística Armando Reverón, ubicada en la Plaza Morelos de Caracas. El evento permitirá a los asistentes disfrutar del trabajo creador de 35 expositores. Así lo dio a conocer el profesor Zacarías García, director del centro. Estamos ahora entre tantos proyectos iniciando una feria que para este fin de semana, el día 14 y 15, sábado y domingo, se va a estar desarrollando en los espacios del CECA Plaza Morelos. Esta feria tiene el sentido de promocionar y de hacer del conocimiento público todo lo que es la producción que se genera a lo interno de nuestra comunidad, tanto desde lo que el estudiantado como profesores que también son gente productiva y generalmente realizan obra que tiene que ver con los textiles, con la cerámica, con la orfebrería. La variedad es extraordinaria y el sentido es crear como una especie de ciclo permanente que nos permita no solamente ser sustentables, sino que los muchachos, los más jóvenes que no tienen ingresos, que algunos no tienen ni siquiera becas, puedan contar con ingresos, ¿verdad? Y con algunos beneficios de lo que es su producción. Yo invito a toda la comunidad, a la colectividad, para que no deje de visitar la feria. La feria que promueve el potencial creador de las y los estudiantes de la UNEARTE estará abierta a toda la colectividad desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, los días sábado 14 y domingo 15 de mayo, donde podrán adquirir diversos productos con precios accesibles. Asiste 12 con 15 minutos. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de mayo, la Fundación Compañía Nacional de Danza rendirá un homenaje a los insignes artistas venezolanos Armando Reverón y César Rengifo en el Teatro Bolívar de la ciudad capital. La actividad está enmarcada en el natalicio de ambos cultores y tras la llegada de sus restos mortales al Panteón Nacional el pasado 10 de mayo. El elenco contemporáneo presentará fragmentos de la obra Azul, Blanco, Sepia, del coreógrafo Rafael González, que está basada en las etapas pictóricas del célebre pintor de la luz. Hacemos extensiva la invitación a toda la población caraqueña y a sus visitantes a que asistan al Teatro Bolívar y disfruten de estas funciones, viernes a las 5 de la tarde, sábado a las 4 de la tarde y domingo a las 3 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde el próximo 26 hasta el 29 de mayo, la Sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño será engalanada con la música de la ópera Tosca de Giacomo Puccini, con un elenco de primeras figuras acompañadas por el coro de ópera Teresa Carreño. Así lo dio a conocer María Fernanda Hernández, violonchelista de la Orquesta Filarmónica Nacional, dirigida por el maestro Luis Miguel González, y que será la encargada de interpretar la partitura de Puccini. Quiero invitarlos desde el 26 de mayo al 29 de mayo estaremos tocando la ópera Tosca de Puccini con un elenco de primera con Bexar de Talavera, Mariana, Gaspar, Robert Girón, quienes son lo mejor de los mejores que tiene el país en cuanto a cantantes líricos. Queremos invitarlos, las entradas están a la venta en las taquillas del teatro. Acompáñenos en esta ópera que es una de las obras más hermosas de Puccini. Las funciones serán los días jueves 26 y viernes 27 a las 7 de la noche y sábado 28 y domingo 29 a las 5 de la tarde. Las entradas pueden ser adquiridas en las taquillas del teatro. 12 con 18 minutos. Regionales. Este jueves, agrupaciones dancísticas del Eje Estudiantil inauguraron con presentaciones musicales y teatrales el Festival de Danza 2016, impulsado por la Alcaldía Guaycaipuro para el disfrute de la familia de 7 parroquias de esta jurisdicción mirandina. Así lo informó Elizabeth Romero, secretaria de Gestión Social Municipal, quien destacó

12:26. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Arte en Movimiento en honor a Reverón y Rengifo. Teatro Bolívar, Casco Central a las 5 de la tarde, obras dancísticas Azul, Blanco y Sepia, así como también Hombres P, El Silencio de un Pueblo, a cargo de la Fundación Compañía Nacional de Danza. Costo de la entrada, 250 bolívares. En el Bar Librería, El Techo de la Ballena, a las 7 de la noche, concierto de jazz a cargo de Alberto Borregales. La entrada es libre. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. La riqueza musical del Caribe en Alba Ciudad 96.3 FM. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, bésame, bésame, suave, bésame. Cuando tú me ves

quepa duda. Nosotros vamos a arrollar la fuerza contrarrevolucionaria a lo largo y ancho de este sagrado territorio. Para salvaguardar la soberanía, la seguridad y la defensa del país. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 40 minutos. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad.